leyes salvajes empañan mi huida. El estanque no para de crecer. Tanto sube el nivel, el mar, se derrama ahogándome. Tanto sube el nivel. El estanque. ¡Oh, el estanque! Tanto sube.